escape del hecho de que la voluntad es esencial en cualquier relación significativa entre hombre y hombre o entre el hombre y Dios. Después de denunciar el libre albedrío, Spurgeon se contradice otra vez, terminando ese sermón citando: "Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente". A menos que uno pueda decir sí o no a la oferta de la salvación, no podría ser un regalo del amor de Dios. Ni Dios puede ratificar la elección del hombre. El hombre acepta, ya sea en términos de Dios, el regalo de la salvación o no. Por lo tanto, todos los que van a pasar la eternidad en el lago de fuego estarán ahí por su propia elección. No pueden decir, como el calvinismo, que fue Dios quien los envió. No es absurdo sugerir que el hombre, al recibir un regalo, significa que se lo merece. El calvinismo niega la misma distinción que hace la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Los salarios se ganan, pero un regalo no puede ser ganado o merecido. Así que el recibir un regalo no proporciona ninguna causa de jactancia. Se nos manda a venir al Señor Jesucristo creyendo en Él como nuestro Salvador, pero eso no significa que está obligado a hacerlo. Y sí, el Padre nos atrae, pero si se nos obliga a creer irresistiblemente en contra de nuestra voluntad, no sería un don recibido, ni tampoco establecería una relación de amor entre nosotros y Dios, ya sea de parte de Él o de nosotros. Un hombre que se está ahogando y permite que lo rescaten, no tiene nada que presumir ni puede tomar ningún crédito por su rescate. Lo mismo ocurre con el pecador perdido que permite a Cristo rescatarlo. No tiene nada que presumir, porque Él no ha contribuido en nada para su salvación. Como hemos visto, el calvinismo hace sin sentido las Escrituras como el que gana almas es sabio, y los que enseñan la justicia a la multitud. Persuadimos a los hombres. Proverbios 11:30, Daniel 12:3, 2 Corintios 5:11. Para lograr que alguien crea en Cristo se requiere persuasión. Este es el trabajo del Espíritu Santo mediante el Evangelio y gentilmente usa instrumentos humanos para presentar el Evangelio. Nuestros corazones son conquistados en cómo el Padre nos atrae y el amor de Cristo suscita una respuesta de amor dentro de nosotros. Le amamos porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. No porque Él nos obligó a hacerlo, cambiando nuestras voluntades.